Hola a todos, gracias por venir a mi canal otra vez. Se siente muy extraño saludar con todo lo que está pasando, pero hola. Hoy quiero hablar de los millennials en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Durante muchos años podías encontrar memes o artículos que decían cosas como cómo funcionan los millennials, qué están haciendo los millennials, cómo hablarle a un millennial, qué es un millennial, a qué sabe un millennial. Personas quejándose de los millennials diciendo no les apasiona nada, no creen en nada, no luchan por nada, no hacen absolutamente nada de su vida más que estar todo el tiempo pegados a su celular. En México había una apatía política, sobre todo de los jóvenes, de quejas, críticas, mentadas de madre del gobierno, pero nadie hacíamos realmente nada. Generaciones anteriores hablaban como ellos antes luchaban por las cosas en las que creían, se apasionaban, cambiaban los países, cambiaban el país, como no existía el gluten, puras cosas así. Y de repente pasan los sismos de septiembre. Pasa el sismo del 7 de septiembre que empezó a despertar a los jóvenes. Y de repente pasa el sismo del 19 de septiembre donde despierta a todos. El problema de los jóvenes, por lo que podemos ver ahora, no es que no queríamos ayudar, no es que no creíamos en nada, es que no veíamos para dónde. Era tan frustrante ver, y sigue siendo tan frustrante, ver al gobierno todos los años igual, corrupto, irreparable, insaciable de poder. Cuando dábamos un paso para ayudar, ellos nos hacían dar 5 para atrás. O sea, era muy frustrante. Es como cuando abres un closet y ves que hay un desmadre y dices, ¿para qué lo arreglo si lo va a volver a ensuciar? No sé ni por dónde empezar, mejor cierro la puerta. Cerramos la puerta de México un rato. Y de repente se cae gran parte del país, física y emocionalmente. Tiembla la tierra y nos mueve el corazón y nos paramos en chinga. Sin esperar que el gobierno se moviera, porque sabemos que el gobierno solo se mueve si es para ayudar a sus propios intereses, ¿verdad? Y entonces los millennials, que todo el día estamos en nuestro celular, y digo estamos porque yo soy millennial como de panzazo. Soy de 1981, entonces pasé. O sea, sí soy millennial. Agarramos nuestro celular y lo usamos para levantar a México. Y empiezan la recolección de víveres, hacemos páginas de internet, recaudamos fondos, se ponen cascos varios y van y quitan escombros y van a pueblos y se empieza a despertar y empiezan a agarrar al país. Y como la frase que estaba rolando en redes sociales, que no encontré de quién era, pero que dice los jóvenes ya agarraron a México, ojalá no lo suelten, empieza todo este movimiento. O sea, no es que los millennials no hayan querido ayudar, es que no sabían cómo. Y el gobierno, a reserva de algunas entidades que lo están haciendo muy bien, como la Marina, digo, hay muchos arriba en el poder de esa entidad que están tomando malas decisiones, pero y como Protección Civil, que también hay algunas irregularidades, y como los policías, que allá también hay corrupción. O sea, digamos que todo lo que está haciendo el gobierno no está 100% transparente, pero sí hay varias personas que están ayudando, que son parte del gobierno. Pero está otra clase política que va y se toma fotos en los pueblos y se roba los víveres y espera ponerle la estampita con su nombre, ¿verdad, Graco? ¿Verdad, esposa de Graco? Y salen los partidos políticos porque los empezamos a chingar y van a donar parte del presupuesto que tienen para las campañas políticas para levantar, ayudar a reconstruir el país. Es que no tienen madre. Número uno, no están donando porque no es su dinero, es nuestro. Y queremos que lo usen para algo bueno, no para sus pinches campañas, ¿verdad? Que no sirven de ni madres. Las 1500 historias que están rolando por internet de lo que está haciendo el gobierno, lo que no está haciendo el gobierno, que algunas son reales, otras no, no importa. No importa si son reales o no. El problema es que tenemos un gobierno tan corrupto que se ha ganado una reputación tan mala que ya no tiene el derecho de tener el beneficio de la duda. O sea, si eres un hijo de puta siempre, no tienes por qué exigir nada. O sea, no porque te vistas de santo quiere decir que no se te ven los cuernos. Se les ven los cuernos. Y después de todo eso, pasando a cosas más positivas. Aparecen los perros rescatistas. Todos queremos tener una Frida. Todos estamos enamorados de Frida o de Evil o de todos los Paw Patrol que están allá afuera. Y los memes que han salido del sismo son súper respetuosos, pero seguimos siendo un pueblo que le encuentra humor a la tragedia. Y por eso amo a México también. En una época donde el yo predomina, está increíble ver que ahorita está predominando el nosotros. Y estoy amando esta sensación y esta energía. Es terrible lo que pasó, pero si tenía que pasar, qué bueno que pasó antes de las elecciones. Porque ahora los políticos realmente van a tener que ser inteligentes y realmente van a tener que hacer su trabajo y realmente van a tener que proponer cosas reales y realmente van a tener que dejar de ser corruptos y mentirosos y todo lo que han sido para este pueblo. Porque mientras estamos usando los ojos y las manos para levantar el país, tenemos ojos en la espalda y los estamos viendo y tenemos celulares y los estamos denunciando. O sea, ya se les acabó el desmadrito. Ya. Ahora, los topos, la Cruz Roja, los brigadistas, los voluntarios, la sociedad en general, todos los millennials, a todos nosotros, a todos los mexicanos, menos a los que están asaltando. Ustedes vayan y chinguen a su madre y lárguense del país. Pero a todos los demás, nunca va a haber suficientes gracias para realmente demostrar cómo agradecemos este esfuerzo y cómo agradecemos que México se está levantando gracias a ustedes, gracias a nosotros, gracias a todos. Entonces, y sigamos ayudando, porque sabemos que en el momento que bajemos la guardia, corremos el riesgo de que todo regrese como estaba. Y eso no puede suceder. Entonces sigan, sigan despiertos, sigan ayudando como puedan. Todos estamos ayudando como podemos. No juzguen la ayuda de nadie, no nada. Sigan ayudando, sigamos juntos, porque esto es un maratón. Sigan y sigamos levantando al país. Y cuando esté arriba, hay que sostenerlo para siempre. Y hasta que no venga un político que merezca ser parte de las manos que están sosteniendo el país, no se acerquen, porque ahorita no hay ninguno. Estorban. Háganse para allá. Gracias por escuchar, gracias por ver el video. Compártanlo si les gusta, suscríbanse a mi canal. Y hoy no les traje café, pero les traje mezcal, porque siento que lo necesitamos un chingo. Tomen. Es nuevo, está nuevo. Tomen un poco de mezcal para todos. ¡Viva México! ¡Fuerza México! ¡Todo México! ¡Amo México!